No vale quedarse atrapados en el discurso pacifista, en esa inclinación por la paz, qué linda la paz y qué hermoso vivir en un país de paz, etcétera. Quienes trabajan por la paz son los que van a tener la bendición que está prometida ahí en Mateo. Y eso implica intervenir activamente. Me encanta una oración que hacía Francisco de Asís que dice: Señor, hazme instrumento de tu paz. Bienvenido a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández y vamos a escuchar la parte final de nuestro tema Dichosos los que trabajan por la paz, en donde Stephanie Campos conversa con la pastora y psicóloga Silvia Zúñiga. Nuestra fe nos invita a marcar la diferencia a donde vayamos y ser luz para las demás personas. Por eso, tenemos que tomar la decisión de cultivar la paz en nuestros corazones y en los de nuestros seres queridos. Y ahora, escuchemos más de este tema. Estamos listos para desarrollar nuestro programa de hoy de Enfoque a la Familia, titulado Dichosos los que trabajan por la paz. Continuamos desarrollando la tercera parte porque somos llamados a ser hacedores de paz, a vivir y a disfrutar ese fruto hermoso del Espíritu Santo. Somos llamados a ser pacificadores y hemos estado compartiendo tres principios, nos faltan dos por desarrollar. El número uno es la paz se aprende y se enseña. El segundo es la paz es práctica, no es teórica. El tercero, la paz debe alcanzar todos los escenarios. Y pues vamos a desarrollar el número cuatro, la búsqueda de la paz no puede comprometer mis valores. Y lo vamos a conversar con Silvia Zúñiga. Ella es psicóloga y pastora de la Iglesia Vida Abundante. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Gracias, Stephanie, por la oportunidad. Y aquí, bueno, felices de poder trabajar un tema tan retador como este, esperando contribuir a la calidad de vida de todos los que nos escuchan. Así es. Y bueno, como lo decía, este cuarto principio, la búsqueda de la paz no puede comprometer mis valores. Y eso es fundamental porque ahora, como lo hablábamos en el programa anterior, pues muchas veces somos una cosa en un lugar y otra cosa en la casa o con los más íntimos, y realmente eso no puede ser. En efecto, 2 Corintios 6:14 dice así, es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Un pacificador, como la Biblia lo señala, Stephanie, no debe buscar la paz a cualquier precio. Los cristianos no podemos, en nombre de la paz, negociar las verdades de las Escrituras ni los principios bíblicos. Por eso habrá momentos en los que la defensa de la verdad y de los valores cristianos hará que la paz no sea posible. Jamás debemos abandonar nuestra lealtad a Dios, a su palabra, a las Escrituras, aunque esto a veces podría generarnos la hostilidad de otras personas. Uh-huh. Spurgeon decía que la paz que se gana por comprometer los principios bíblicos no es paz de ninguna manera, es cobardía, es una traición, dice, contra la corte del cielo. Las Escrituras nos dicen que un verdadero creyente temeroso de Dios no puede hacer alianzas de paz o tratados de paz con ciertos tipos de personas o de conductas. ¿Con quiénes, por ejemplo, te menciono? Hechos 19:9 dice, con aquellos que sabiendo la verdad, voluntaria y obstinadamente rechazan al Señor. Gente rebelde. Primera de Timoteo 6:11 dice que con los que enseñan falsa doctrina o usan la religión para obtener ganancias. Primera de Pedro 4:4, con quienes viven entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, orgías, parrandas e idolatría. Segunda de Timoteo 3:5 dice que con las personas arrogantes, blasfemas, ingratas, calumniadoras, enemigos de todo lo bueno, más amigos del placer que de Dios, con esa gente ni te metas, dice el apóstol. Y luego Tito 3:10 señala que a los que causan divisiones los debemos amonestar dos veces y después de eso evitarlos. Con la gente mal hablada, imagínate. Efesios 6:3 dice que no nos hagamos cómplices de los que hablan con palabras indecentes, dicen chistes groseros o sus conversaciones son necias. Y hasta los vagos y metiches encontré que aparecían en la lista. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Y seguro que usted y yo conocemos a algunas personas así. En casos como estos y otros más que usted puede leer en su Biblia, un cristiano no puede entrar en complicidad, en alianza de paz, porque se violan los principios cristianos. Y el fin nunca justifica los medios. Podríamos obtener la paz por medios incorrectos, negociando valores, pero no lo podemos hacer. Si usted está en medio de un conflicto y saca un arma a una persona, todo el mundo se queda tranquilo, obviamente. No porque sean pacificadores, sino porque tienen temor de lo que puede ocurrir con el arma. Leía que Estados Unidos tiene un misil nuclear que se llama el pacificador. Imagínate qué paradójico, ¿verdad? Así por las buenas cualquiera hace la paz, pero no consiste en eso. O sea, de verdad no podemos lograr la paz a cualquier precio, mediante el compromiso de valores o principios, o hasta mediante el uso de la violencia para obtener la paz. Nuestro carácter pacífico nunca debe hacer un pacto con el pecado, ni una alianza con lo que está mal. Debemos defender la verdad de Dios, aunque a veces eso haga imposible la paz. Por supuesto, porque al final de cuentas la paz tiene que ir alineada, como bien lo decías, a los principios y aquello que Dios nos enseña. Y por eso esto nos lleva al principio número 5, que es que la verdadera paz no existe sin Dios. Ahora, hay muchas corrientes en el mundo que nos invitan a la paz, pero ninguna paz se podrá comparar a la paz que viene de Dios. No hay otra paz verdadera que no sea la que proviene de Dios. Los seres humanos sin duda anhelamos la paz. ¿Cómo se explican tantas reuniones alrededor del mundo de personas influyentes tratando de establecer la paz? Las personas nos embutimos, consumimos cualquier cantidad de drogas, alcohol, pastillas, búsqueda de placeres, etcétera, para tratar de encontrar la paz. Pero nada de esto ha funcionado todavía. ¿Y sabes por qué? La respuesta no es ni política, ni económica, ni médica. Es teológica. La respuesta se llama pecado. Las escrituras dicen que el corazón humano está enfermo. Mateo 15:19 dice que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y calumnias. La paz la perdimos desde el pecado de Adán y solo la vamos a poder recuperar con Cristo. Por eso no va a haber verdadera paz hasta que el ser humano no cambie su corazón, hasta que haya genuino arrepentimiento, hasta que podamos confesar nuestro pecado y hagamos las paces con Dios, que es el autor de la paz, el príncipe de la paz. Romanos 5:1 dice que justificados por la fe, usted y yo vamos a tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Si el problema es el corazón humano, hasta que éste no sea renovado, transformado, modificado, no va a haber verdadera paz. Y el único que tiene esas capacidades es el Señor. Él es el que convierte trogloditas, cavernícolas, pendencieros en agentes de luz y de paz. Cuando el ser humano dispone su corazón para que Dios trabaje con su vida. La auténtica paz, Stephanie, es un regalo de Dios. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Isaías 26:12 dice que Él establece la paz en favor nuestro. Jeremías 33:6 dice que Él va a hacer que nosotros disfrutemos de abundante paz y seguridad. Ezequiel 37:26 dice, haré con ustedes un pacto de paz y será un pacto eterno. Y Filipenses 4:6 dice, no se angustien por nada, no se preocupen. Presenten sus peticiones a Dios, denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que va más allá de nuestra comprensión. Aunque las cosas sigan siendo difíciles, vamos a tener paz, dice, porque va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, una de las más grandes tareas que tenemos los hijos de Dios, los creyentes, es replicar la obra que el Señor ya hizo. Y es llevar a otros a tener paz con Dios. Esa es una de las tareas que debe motivarnos cada día. ¿Cómo acercamos a otras ovejas quebradas, lastimadas, perdidas, aquí al rebaño donde usted y yo hemos encontrado la paz, donde hemos encontrado refugio, descanso, abrigo, gracia, perdón, misericordia? Es una de las tareas que necesitamos recordarnos todos los días. Si usted se olvida de todo lo que yo he conversado hoy, recuerde nada más esto: ser pacificador es imitar a Cristo en su tarea de reconciliar a las personas con Dios. De hecho, ahora que hablabas, me acuerdo de una pulsera que salió hace muchísimos años, que tiene las siglas en inglés, pero en español sería: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? Y yo creo que si nos hiciéramos esa pregunta, ¿cómo hablaría Jesús a mi cónyuge, a mi hijo, a mi hija, a mis jefes, a mis compañeros, a mis vecinos, a mis familiares? Eso nos reta y nos hace entender que hay dos cosas fundamentales que nunca se pueden ir de nuestra vida, como lo es el amor, que es la base de todo, y lo que es la paz, claro, que son frutos del Espíritu Santo, que vienen como resultado de tener una relación con Dios, y que el mundo necesita paz. Las personas necesitan paz. Hay personas que no pueden dormir, hay personas que viven angustiadas y se enferman físicamente porque en su interior no encuentran paz. Entonces, no solamente es llevar paz al mundo o paz a la familia, sino entender que la paz primero tiene que estar en nuestro corazón. Claro, y esa es la responsabilidad más grande que tenemos. Y quisiera terminar, Stephanie, mencionando que hay una hermosa bendición sobre los pacificadores. El texto no solo dice que trabajemos por la paz, sino que termina diciendo: serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son dichosos, son bienaventurados porque se parecen a su Padre, el Dios de paz. El ADN de Dios corre por la vida de quienes le han aceptado como su Señor. Los cristianos son y actúan diferente. De la misma forma, como decía ahora, que Cristo reconcilió al mundo con Dios, de esa misma manera los pacificadores debemos ser ministros de la reconciliación, repetir la obra que Cristo ya hizo y que la gente nos distinga porque nos parecemos a nuestro Padre. Hijos de Dios, hijas de Dios, seremos llamados porque somos hijos del Dios de paz y somos pacificadores entonces en los escenarios donde nos movemos. Busquemos estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Si lo alcanzamos, lo vamos a poder modelar a nuestros seres amados. El primer lugar en donde debemos de cultivar la paz es en nuestro hogar. Y ahora, escuchemos nuestro segmento, Momento Crucial. Se dirige a ustedes Yuri Mantilla de Enfoque a la Familia con un Momento Crucial. La familia no es solamente el fundamento de la sociedad, sino también una de las fuentes esenciales para la democracia. En la historia de la humanidad, algunos dictadores han pretendido destruir a la institución de la familia. Por ejemplo, las dictaduras comunistas pretendieron reemplazar a la familia con organizaciones estatales. Se pretendió convertir a todas las mujeres en trabajadoras de fábricas y de otros lugares para que el Estado se encargara del cuidado de los niños. Se pretendió separar a los padres de los hijos para promover la ideología de la socialización de los medios de producción y así excluir a la familia como fundamento del desarrollo económico y social de los pueblos. Sería un error histórico y una tragedia el nuevamente repetir experimentos sociales para destruir a la institución de la familia. Defendamos a la familia como un fundamento esencial de nuestra sociedad. Le invitamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí podrá encontrar artículos y videos, así como nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Para comunicarse con nosotros lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.